Sobre mi sepultura escupirán sangre. Extinta criatura decadente eres. ¿Cuántas veces te he de ver morir? Tragedia constante de esta vida inútil. ¿Qué vas a entregar? Tus manos están vacías. El pecado te consume y te repite sin maldad. ¿Qué vas a entregar? Tus manos están vacías. El pecado te consume y te repite sin maldad. Mis ojos de odio te miran. ¿Cómo destruirte? ¿Cómo exterminarte? Matar tus emociones te desborda en locura. Siente como corta el filo de tu lengua. ¿Qué vas a entregar? Tus manos están vacías. El pecado te consume y te repites en maldad. Entrégame tu alma, no te pertenece. La reclamo como mía desde siempre. Morir, muriendo, muerte. Morir, muriendo, muerte. Eterna condena, herejía sin fin. Blasfemia permanente. ¿Qué vas a entregar? Tus manos están vacías. El pecado te consume y te repites en maldad. Y las cadenas te pertenecen. Tuyo es el infierno por siempre. Culpa de creación subyugada. Tu crimen, perfecta condenación. ¿Qué vas a entregar? Tus manos están vacías. El pecado te consume y te repites en maldad. Entrégame tu alma, no te pertenece. La reclamo como mía desde siempre. Morir, muriendo, muerte. Morir, muriendo, muerte. Eterna condena, herejía sin fin. Blasfemia permanente. Y las cadenas te pertenecen. Tuyo es el infierno por siempre. Culpa de creación subyugada. Tu crimen, perfecta condenación. Perfecta condenación. Perfecta condenación. Tuyo es el infierno por siempre.